Bueno, nosotros estamos con un programa que se llama Control Parasitario Sustentable y que empezó hace 2 años atrás. Básicamente la función de este programa es hacer cursos de actualización. Trabajamos con veterinarios de la actividad privada. Vamos por el curso número 25, Pedro. Empezamos en noviembre del año 2011 y llevamos alrededor de 1.400 veterinarios que han asistido a nuestros cursos. Lo que nos nuclea es el tema de la resistencia a los antiparasitarios, que es un problema nuevo y emergente y que afecta seriamente a la producción. Y bueno, hemos empezado con los veterinarios, con los cursos de actualización, tratando de concientizar sobre el tema, pero básicamente el objetivo final es asistir a los productores. ¿Y qué es lo que produce la resistencia a los antiparasitarios? La falla de los tratamientos. O sea, uno esperaría una respuesta al tratamiento. En nuestros estudios lo que hemos encontrado es que la mitad de la respuesta que uno esperaría se pierde si uno elige mal el antiparasitario, es decir, si falla. ¿No tiene que ver con un exceso de uso o con el paso del tiempo que se han vuelto por ahí? Es lo mismo que los parásitos. El proceso es igual que los agroquímicos. Cuando uno se excede en el uso, aparece la resistencia como fenómeno de resistencia, justamente en este caso los parásitos. Con estos cambios en la alimentación de los vacunos, ¿se ha producido un aumento de parásitos? Bueno, justamente un problema muy serio actualmente está vinculado a los campos más tecnificados, o sea, los que han concentrado más animales, no a corral, sino en condiciones de pastura, ¿no es cierto?, que han aumentado notablemente los riesgos de infección, de transmisión del parásito. En esas circunstancias se multiplica mucho en la pastura y los animales tienen mucho riesgo de infectarse. ¿Y en el engorde de corral? Bueno, en el engorde de corral, normalmente la alimentación está limpia de parásitos, ¿no es cierto?, porque son concentrados, balanceados, pero lo que se han visto unos estudios últimos, el último año, hace 2 años, que cuando los animales son encerrados con cargas parasitarias que han resistido a los tratamientos, hay ejemplos de pérdidas de hasta 10 kilos en 75 días del cierre, así que el problema también se traslada, digamos, de la pastura a la condición de corral, si no se hace un diagnóstico apropiado y se eligen los productos o los principios activos que realmente funcionan. ¿Y esta pelea en qué está abierta? Y recién estamos empezando, diría. Perdemos por goleada. Vamos pareciendo. Pero sí, la verdad es que es una pelea, no un partido de fútbol. Por nocaut vamos perdiendo. Pero sí, realmente estamos empezando y estamos haciendo trabajo a campo. Lo cierto es que tenemos cifras que son realmente alertadoras o alarmantes, como que 60% de los establecimientos del país tienen problemas de resistencia a los antiparasitarios. Entonces, la cosa está bien complicada y lo que pretendemos es justamente trabajar a través del veterinario. ¿Por qué el productor aplica mal el antiparasitario? Porque le gusta hacerlo, porque le gusta controlar parásitos, porque entiende que es fácil el control de parásitos y porque además el antiparasitario es barato. Es una mala combinación. Lo que nosotros decimos en nuestro mensaje, no sé si vieron, por ejemplo, La Nación de hace 2 semanas atrás, decía que para los agroquímicos se acabó el control fácil. Es exactamente el mismo mensaje que venimos dando nosotros desde hace 2 años. O sea, ya no hay que desparasitar cuando se encierra por las dudas, hay que desparasitar cuando se necesita. Sí, hablaba recién del productor, ¿hay falta de la consulta, del asesoramiento de profesionales en los campos? En general, si uno mira las cifras de campo que tiene asistencia profesional, son bajísimas, pero lo cierto es que cuando el productor se encuentra con este problema, acude rápidamente al profesional. El problema es, lo que complica la cosa es que no se ve en primera instancia. Entonces la falla de tratamiento, el productor la nota en que desparasitó y no ve un cambio en los animales, pero no es que parezca guerrera. Entonces se complica el control. Lo cierto es que nosotros decimos que cada campo tiene que saber hoy día cuál es su situación para ver qué antiparasitarios funcionan y con los antiparasitarios que funcionan establecer un método de control a través del profesional. Cuando hablamos de parásitos, ¿de qué parásito estamos? Cuando hablamos de parásitos, ¿hay una escala en cuanto a qué parásito es? Estamos hablando de parásitos de lombrices. Lo que el productor conoce como lombrices son parásitos internos que no se ven y que el síntoma que más ve es la diarrea en animales jóvenes, animales de requería. Ese tipo de parasitosis es la que estamos hablando. Bueno, está llegando todo en otro caso que es el interbancarse, que es el tercero que faltaba en la charla de hoy. Gracias. ¿Un concepto de charla, el INTA, el apoyo a este tipo de charlas? Bueno, nosotros trabajamos hace muchos años juntos, después cada uno hizo su carrera, yo estuve un poco en la industria, Gallego se formó con nosotros y Pedro en Balcarce, pues Pedro fue a la facultad en la que está el Gallego, la Facultad de Veterinaria de Tandil. Así que ahora estamos de nuevo en esta, todos juntos, tratando de llegar a los veterinarios y a través de ellos a los productores para realmente tratar de resolver este problema que ha surgido con mucha fuerza en los últimos años, ¿no? Y además hemos formado una red donde hay distintos INTA, distintas facultades de veterinaria en el país, que estamos tratando de tomar todo el país y con este problema, porque la verdad es que es un problema nacional, no de determinadas zonas, sino que en todos lados.